Derechos, desigualdad, lucha, resistencia, amor, libertad, sexualidad, derechos, igualdad, feminismos, lucha, todas, amor, todes, libertad, cuerpos, igualdad, trabajo, capitalismo, feminismos, patriarcado, se va a caer. Si en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Género. Con Melina Antoniucci. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Ajá. Y abrimos entonces esta segunda hora, pero mis compañeros no quieren laburar. Cerré la primera hora, abro la segunda hora y así estamos. Así me van a explotar, compañeros. Abrimos esta segunda hora y... y se viene una columna, como lo anunciamos al inicio del programa, porque vuelve en este mes la columna de género y en esta oportunidad con la compa histórica, porque tenemos la compa nueva y la compa histórica de la columna de género, Meli Antoniucci. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿y vos? Se ve que no almorzaste. Bueno, no, el tema horario, por favor, dejémoslo para la sesión de terapia. Encima que ella se ubica, vos la molestás. Está complicada con la cuarentena, Meli, y los horarios. Y bueno. Como todo el mundo. Hacemos lo que podemos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Qué justito te calzó la actualidad para que este sábado ya estaba planificado que te tocaba hacer la participación para hablar de un tema que fue noticia y a través de las redes sociales fue polémica el fin de semana pasado, del que por ahí se ha tocado en algún otro momento. Hemos hablado del trabajo sexual, de trabajadores sexuales, con incluso algunas invitadas en algún momento allí al estudio de la radio, pero esta vez a partir de un registro contemos a la audiencia qué pasó el fin de semana pasado y lo que desató durante toda esta semana. Sí, bueno, como decías, a comienzo de la semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Daniel Arroyo, hizo pública la creación de lo que se llamó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP. Quienes se inscribían en este registro podían acceder a aportes jubilatorios, obras sociales, bancarización y otros derechos básicos. Si pensamos, ¿no?, en el contexto del aislamiento social producto de esta pandemia y lo que implica en términos económicos también, este registro efectivamente constituía un paliativo en la garantía de algunos derechos laborales básicos. Como decía, este registro que largó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en este registro aparecían por primera vez en la historia de nuestro país una categoría que incluía a las personas que realizan el sexo comercial. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras sexuales, también incluía la categoría de stripper, así estaba la nomenclatura para inscribirse, pero la que de alguna manera causó un poco de revuelo fue efectivamente la de trabajador y trabajadora sexual. A las pocas horas de poner a disposición este registro, se inscribieron más de 800 trabajadores y trabajadoras sexuales, pero duró poco porque Gustavo Vera, el actual director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, anunció a través de su cuenta de Twitter que con el ministro, Daniel Arroyo, habían llegado al acuerdo que nuestra legislación y los convenios internacionales no daban cuenta de que la prostitución sea un trabajo, entonces ese formulario había sido bajado básicamente a las pocas horas. Por supuesto que este tuit, bueno, tuvo muchas repercusiones, y reactivó un poco esta famosa grieta, podríamos decir, que enciende al feminismo, no en los últimos años, sino que la discusión sobre, bueno, la sexualidad, la pornografía, la libertad, la moralidad, es una discusión presente en el feminismo desde hace mucho tiempo. Pero como decía, reactivó esta discusión que se viene dando con mayor claridad y de alguna manera con mayor efervescencia social en los últimos años. La respuesta de Amar a este, digamos, a este comunicado, a esta comunicación de Daniel Vera, recordemos que Amar es el sindicato, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, o sea, el sindicato que desde hace más de 25 años nuclea a las trabajadoras sexuales, publicaron un comunicado que expresaban que por primera vez tuvieron la posibilidad de ser parte de una política pública que les permitía acceder a derechos en un contexto de extrema pobreza, de extrema precarización para este sector, que ya de por sí lo tiene, pero de alguna manera con la pandemia del COVID-19 esto se agravaba mucho más. En ese comunicado también comentan que muchas de las trabajadoras sexuales viven con sus familias en hoteles que pagan alquileres exagerados, que muchas veces rondan los 30.000 pesos, que están en un estado constante de riesgo de desalojo, que viven hacinadas, y sobre todo plantean que el 76% de las personas que ejercen el comercio sexual son madres, y tienen entre 1 y 7 hijos, y son el sostén de sus hogares. ¿Cómo podemos deducir de estas condiciones? Al ejercer clandestinamente ese trabajo, ellas ni sus hijos e hijas tienen garantizados derechos básicos, como por ejemplo una obra social, una bancarización, y por ende no tienen garantizado ningún paliativo para cobrar algún tipo de subsidio o algún tipo de recibir algún tipo de ayuda económica en un contexto como este. La posibilidad de ser parte de el RENATEP les daba justamente ese beneficio. Meli. Concluye, sí, cómo no. Digo, y además imagino una situación particular, no sé qué actividad de trabajadoras sexuales habrá en este momento de pandemia, pero imagino que mucha menos que la normal o que la habitual. Entonces, hacer un trabajo ya de por sí, como decías vos, precarizado, sin ningún tipo de reconocimiento y por lo consiguiente de posibilidad de aportes o de cobrar un salario fijo, en este momento debe ser incluso menos que eso, entonces también una situación por demás compleja, como tantos otros sectores, digamos, de la economía informal de Argentina en la pandemia. Totalmente, totalmente. Y esto, por supuesto, afecta a mujeres que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo, en la calle, en el espacio público, donde las condiciones de vulnerabilidad son aún mayores. Pero bueno, como decía, este comunicado termina diciendo que las trabajadoras sexuales somos también sujetas de derecho, y como tales exigimos que se respete nuestra decisión de elegir nuestro propio proyecto de vida, nuestro derecho al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población trabajadora, o algo tan simple como nuestro derecho a una vivienda digna. A una vida digna. Este comunicado, circuló en las redes, contó con la adhesión de Amnistía Internacional, del CELS, del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, la Fundación Huésped, varios intelectuales también firmaron adhiriendo, varias universidades, la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, algunos institutos de investigación, la Universidad Nacional de Rosario, e inclusive contó con la adhesión de la corriente de trabajadores de la economía popular, la CETEP Nacional, que también, digamos, reconocen a las trabajadoras sexuales como trabajadoras. A mí siempre me gusta en las columnas, de alguna manera, poder dialogar con la coyuntura. Hace ya un tiempo que yo tenía ganas de hacer esta columna, de presentar esta problemática, pero en este caso en particular me interesa que pensemos más allá de este debate de trabajo sexual sí o no, abolicionismo sí o no, porque a mi entender, planteado de esta manera dicotómica, trabajo sexual, reglamentarismo, regulacionismo, entramos en un callejón sin salida que no nos permite poner en discusión cuestiones más complejas que esta problemática encierra. Por eso decía que me parecía importante, en primer lugar, que escuchemos un audio de Georgina Orellano, que es la actual secretaria general de AMAR, que es activista y referente de este sector del feminismo, que nuclea a las putas. Y digo nuclea a las putas porque ellas mismas se denominan así. Y también quiero que escuchemos el audio de Estefanía Martinovsky, que es socióloga, que es investigadora del CONICET desde acá de Mar del Plata, y que desde hace un tiempo viene estudiando esta problemática desde el ámbito de la academia y nos comparte algunas reflexiones al respecto. Lo que implica para una persona que hace sexo comercial que el Estado le permita registrarse como trabajador, trabajadora de la economía popular, es poder ser reconocida como sujeto de derecho. Porque en la actualidad, para ser reconocida como sujeto de derecho, hay que ser reconocida como trabajadora o trabajador. O sea, los derechos sociales deberían universalizarse, no depender de nuestra actividad económica, deberían ser para todas las personas por el hecho de ser personas, como lo que se discute cuando se discute sobre un ingreso universal ciudadano, pero la realidad es que hoy para poder ser sujeto de derecho hay que ser reconocido como un trabajador. Entonces, cuando el Ministerio de Desarrollo Social el viernes pasado sube este formulario para registrar a los trabajadores de la economía popular y aparece la categoría de trabajador, trabajadora sexual, es un gran avance porque implica que un grupo poblacional va a poder en nuestro país inscribirse y acceder a jubilación, obra social, bancarización, poder salir de la clandestinidad y empezar a darle batalla también a la estigmatización. Me parece que es un paso importantísimo, necesario y que esperemos que se revierta esta decisión de darlo de baja. El Brote, décima temporada. Cuando hablamos de trabajo sexual, nos referimos a aquellas personas que son mayores de edad, que de forma voluntaria, por consentimiento propio, realizan una actividad laboral que consiste en ofrecer servicios sexuales, eróticos, sociales también, a cambio de una remuneración económica. El imaginario social siempre instala el estereotipo de que únicamente las mujeres cisgénero somos las que podemos ejercer el trabajo sexual o somos las prostitutas, pero en realidad eso invisibiliza a todo lo que es el mercado sexual y muchas identidades. Hay hombres que ejercen también el trabajo sexual, aunque no son tan castigados, perseguidos y hostigados por parte de la fuerza de seguridad, como sí nos pasa a nosotras y a las compañeras del colectivo Travesti Trans. Y después hay un montón de formas de ejercer el trabajo sexual. Quizás lo más conocido es la calle, ¿no? Porque es como lo más público, lo que se transita, lo que se vive de manera cotidiana, lo que se ve, pero eso no quiere decir que sea la única manera en la que podamos ejercer el trabajo sexual, sino que hay múltiples formas. De hecho, en los últimos años hay las tecnologías que están a nuestros alcances, las aplicaciones, también hay muchas compañeras que, escapándose de la violencia institucional que hay en el espacio público y no pudiendo poder alquilar un espacio privado para poder ejercer el trabajo sexual con otras compañeras, porque también hay leyes muy restrictivas que prohíben esa forma de organización del trabajo sexual puertas para adentro, deciden armarse un Facebook, un Instagram, Tumblr, Twitter, o publicar sus servicios en páginas web y manejarse desde su casa, por teléfono, el contacto con los clientes y con las clientas. Bien, ahí escuchamos entonces, Meli, primero el testimonio de Orellano, se me fue el nombre de pila. Georgina. Georgina Orellano, de la Asociación de Meretrices de Argentina, AMAR con doble N, y en segundo caso, Estefanía Martinovsky, investigadora de aquí, de la Ciudad de Mar del Plata. Exactamente. Bueno, y me interesaba traer a discusión estas voces, primero la voz de una puta y también la voz de una académica, para poder pensar de alguna manera cómo estas discusiones se dan en el plano de la política, pero también el tema del trabajo sexual, de la prostitución, constituye un campo de estudios dentro del campo de los estudios de género. En la Argentina, para que podamos pensar la situación legal de esta condición en nuestro país, en la Argentina, como decía, el trabajo sexual se ejerce en la clandestinidad absoluta. Porque si bien no está contemplado como un delito el ejercicio autónomo del trabajo sexual, tampoco está registrado, es decir, no existe una categoría legal para que las trabajadoras y trabajadores logren inscribirse. Y este vacío legal también trae aparejado otras problemáticas. Como Argentina es un país federal, cada municipio, cada provincia aplica códigos contravencionales muy punitivos que vulneran derechos humanos básicos. Solemos ver en las redes sociales denuncias de compañeras que sufren razias policiales, ni hablar, por supuesto, de las coimas que tienen que pagar a la policía, donde esta violencia se recrudece muchísimo más en las provincias del interior del país. ¿Qué sucede cuando hay prohibición de una actividad? Hay clandestinidad, y eso vulnera aún más las condiciones en las que ese trabajo se realiza. Pienso en la discusión por el aborto, ¿no? En la discusión por el aborto pasa un poco lo mismo, ¿bien? Las condiciones de prohibición de esa práctica genera clandestinidad y eso pone en riesgo aún más la vida de las mujeres. Como decía, la propuesta de esta columna no es pensar de manera dicotómica, o al menos, digo, me parecía interesante que podamos hacernos algunas otras preguntas. Quiero decir que estar a favor del reconocimiento del trabajo sexual no es estar a favor de la trata de personas con fines de explotación sexual. La trata de personas con fines de explotación sexual es un flagelo de la humanidad que existe y que hay que combatir, y el trabajo sexual también existe. Pero pensar en una problemática enfrentada a la otra no conduce a nada e inclusive no permite perpetuar esas condiciones de vulnerabilidad para ambos casos. En ciencias sociales, en el feminismo en particular, pero en ciencias sociales en general, cuando trabajamos con una problemática social, entendemos que la delimitación de esa problemática es importantísima para poder tomar acciones efectivas, ¿no? Entonces, esta poca diferenciación o esta confusión, a mi entender, que existe entre trata de personas con fines de explotación sexual y ejercicio del trabajo sexual, lo que termina generando es, como decía, mayor clandestinidad, muy poca claridad sobre la problemática, y si todo es trata de personas, todo el ejercicio del trabajo sexual es trata de personas, nada lo termina siendo, ¿no? En el feminismo un poco también planteamos esto, si todo es violencia, nada lo es. Estamos y, compartiendo la columna de Meli Antonucci. Y en este punto me parece que es posible, digamos, seguir pensando en una forma, imagino yo que la deben haber buscado y que no habrá aparecido hasta ahora, de, no quiero decir intervención, pero una forma de aporte, de colaboración, de presencia del Estado, de alguna política pública, que tal vez no sea con la que arrancó esta situación hace más de una semana, que generó que se truncara así de rápidamente, pero que igual, digamos, con algún punto intermedio, permita cierto grado de protección, de cobertura, de acceso a derechos, sin que termine por considerarse la regulación de parte del Estado de la actividad de la prostitución. Tal vez no existe todavía esa forma, pero se acerca, o debería acercarse a eso, lo que las putas, por ahí aceptarán mejor. Bien, el problema también ahí, partimos de una política identitaria que hay que, de todas maneras, seguir repensando y revisando. En las condiciones legales en las que hoy se da el trabajo sexual en nuestro país, la única forma de acceder a alguna protección es diciendo que trabajas de otra cosa. Digo, eso también fue un poco lo que pasó. La única forma que encontraron las putas de poder acceder a este registro era, disfrazando su trabajo de otra cosa, no sé, manicura, masajita, no sé. Sí, de hecho lo decía una de las compañeras en los audios que compartimos, para tener un monotributo fingís que trabajás de cualquier otra cosa para tener la obra social y eso. Totalmente. Pero la discusión, en una primera instancia tiene que ver con esto de pensar cómo acceder a beneficios sociales, o en todo caso a derechos laborales básicos de cualquier actividad, pero también tiene que ver con, y me parece que un poco la propuesta de esta columna tenía que ver con eso, también un poco pensar, cosas que nos hacen, de alguna manera, reflotar ciertas ansiedades sociales cuando se cruza la categoría de sexo, cuando se cruza la categoría de poder, cuando se cruza la categoría de dinero, y qué pasa cuando las mujeres somos las que enunciamos y estamos al frente de eso. Porque les quería contar que el término trabajadora sexual, de alguna manera, es una contribución que hacen las propias trabajadoras sexuales. Es una contribución feminista al lenguaje, es una forma de nombrar una actividad comercial que muchas mujeres realizaron, realizan y van a seguir realizando. Pero para mí lo más interesante de esta categoría es que nos permite pensar en la posibilidad de algo más allá de la victimización. O sea, reconocer, estamos reconociendo una agencia, estamos reconociendo un poder, estamos reconociendo una decisión en un sector de la población, que en este caso son mujeres. Nos podemos después preguntar, por supuesto, sobre la libertad de elección, ¿no? Esta pregunta la tenemos que hacer. Pero ¿quién elige con absoluta libertad un trabajo? Digo, en el capitalismo hay preguntas que exceden a la discusión sobre el trabajo sexual y tienen que ver con las condiciones de explotación. Por supuesto que conforme se van sumando desigualdades, las condiciones de elección disminuyen. No es lo mismo, y siempre lo decimos acá, la perspectiva interseccional, no es lo mismo inclusive una trabajadora sexual de CABA que una trabajadora sexual de el interior del país, no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, no es lo mismo, bueno, cosas que siempre planteamos acá. Pero así como aparece la idea de la víctima, sí, Wada, te escucho. Sí, me surgen varias dudas antes de seguir. Por un lado, eso te iba a primero quería saber si había posiciones encontradas dentro del feminismo en relación a la regulación o el abolicionismo, que me parece que sí, a pesar de lo que contabas recién, de que es un logro, entiendo, del feminismo, que se la llame como trabajadoras sexuales, que es genial. Por otro lado, te quería decir, ¿será que, aparte del gobierno, cuando generó esto, que duró tan pocas horas este registro, se le escapó la tortuga de que Argentina, por ley, es un país abolicionista, y alguien después bajó y dice, che, acuérdense que tenemos una ley que dice que la prostitución, somos un país abolicionista, y ahora la estamos regularizando de alguna manera? Regulando, perdón, de alguna manera. Y por otro lado, pensaba en las compañeras, sobre todo de las trans, travestis, que se dedican a la prostitución porque no tienen otra salida laboral, no hay cupo laboral para ellas, o no tienen la escuela terminada para poder, digo, muchas compañeras terminan ejerciendo eso por las desigualdades que tenemos como sociedad y como país en otro montón de cosas, ¿o no? Totalmente, y por eso hablaba de la perspectiva interseccional. No es lo mismo estar en una situación de prostitución, que por supuesto desde ya, es algo tremendo y hay que generar una política pública para sacar a esa compañera de esa situación, para una compañera travesti, para una compañera que no tiene otra posibilidad de elección, por supuesto que eso es repudiable. Acá lo que estamos discutiendo tiene que ver con la autonomía que muchas mujeres tienen al momento de decidir ejercer el trabajo sexual, ofrecer ese comercio sexual, ofrecer ese servicio sexual, y no creo, como planteabas vos, Wada, que efectivamente alguien se le haya escapado la tortuga. No creo, digo, esto es una cuestión de poder, de alguna manera, son lobbies, ¿no? Porque en el feminismo también hay lobbies, porque para construir política pública también se necesitan lobbies. Claro. Y de alguna manera es una disputa de poder que se viene dando hace un montón de tiempo, pero para mí la discusión central es, y lo más complejo, digamos, de abordar, en la construcción de una política pública o en la construcción de un derecho laboral, es cuando un sector niega no solo la identidad de alguien, diciéndole, bueno, vos no sos lo que decís que sos, digo, es algo que el patriarcado ha hecho con nuestros cuerpos y nuestras identidades a lo largo de la historia, y por otro lado, cuando esa negación lo que hace es vulnera derechos y condiciones de acceder a derechos humanos básicos. Para mí la problemática está ahí, y para mí la problemática también es seguir pensando esto de manera dicotómica, porque como yo decía, así como aparecen víctimas, que por supuesto que las hay, y que hay que reunir todos los esfuerzos políticos y los esfuerzos de las políticas públicas para que esas compañías no ejerzan y no estén en situación de prostitución, así como aparece también la víctima, aparece la imagen de la salvadora, ¿no? Digo, hay mujeres que necesitan ser salvadas por otras, hay mujeres que niegan la identidad que otra mujer se está atribuyendo, le están negando una categoría identitaria, le están negando una plataforma de enunciación política desde donde construyen su identidad política. Y también a mí me interesaba pensar esto, la escuchaba Yoyín Orellano, es una referenta de las putas de Argentina, pero es una compañera que también, de alguna manera, por supuesto fue denunciada por proxenetismo internacional, digo, acá la justicia también, ¿no?, está, y cómo interpretar y cómo, digamos, y las lecturas que hacemos de las leyes también, ¿no?, carpetazos para todos lados. Pero digo, me interesaba escucharla a ella porque también viene de los sectores populares y las condiciones de elección de los sectores populares no son las mismas, por supuesto, que los sectores medios, pero ella decía algo súper interesante que me interesaba compartirlo. Ella planteaba algo así como que a las mujeres nunca se nos educó para pensar la sexualidad desde una transacción económica, ¿no? Siempre desde muy pequeñas a nosotras nos educan con la idea de tener que dar todo por amor. Y eso también encierra, implica nuestra sexualidad, desde la gratitud, desde la benevolencia, desde una figura al varón proveedor y la mujer abnegada. Sin embargo, a lo largo de la historia, las mujeres, y estoy hablando de las mujeres porque cuando hablamos de esta problemática también reconocemos, por supuesto, mujeres trans dentro de esta problemática. También hay varones que ejercen el trabajo sexual, pero las perseguidas son las mujeres y las mujeres trans. Sin embargo, como decía, a lo largo de la historia las mujeres hemos intercambiado sexo por muchas otras cosas aparte de dinero. Y no solo en una relación de transacción económica. Hace poco Tamara Tenenbaum, que es una filósofa feminista, en su libro El fin del amor, Querer y coger, que uno de cuando hacíamos en aquellas épocas el programa En el piso, Me había gustado mucho, me acuerdo. Había llevado ese libro. En ese libro, Tamara Tenenbaum hace una suerte de genealogía para pensar el matrimonio por amor, eso que conocemos hoy como el matrimonio por amor, y daba cuenta de que esto de casarse, ¿no?, de formar una pareja, formar una familia por amor, es algo muy contemporáneo. En la historia de la humanidad, las mujeres hemos intercambiado sexo para poder salir de situaciones económicas que no nos favorecían, para abandonar la casa paterna inclusive porque no había otra posibilidad de hacerlo, porque las mujeres no podíamos acceder al trabajo, y la única forma de salir de nuestras casas era a través del matrimonio, para negociar inclusive por nuestra propia vida. Por eso pareciera que el problema aparece cuando algunas mujeres dejan de hacerlo gratis y empiezan y toman la decisión de intercambiar o recibir dinero por eso. Entonces me parece que estaba bueno que nos podamos preguntar qué pasa, qué ansiedades sociales se activan cuando se mezcla la sexualidad y el dinero, por qué siempre el dinero, que es aquello que perteneció a, digamos, al mundo de los hombres, el manejo del dinero, el manejo de las finanzas económicas, fueron terrenos siempre de lo masculino, también el acceso al poder es un terreno de lo masculino, qué pasa cuando las mujeres empezamos a intervenir ahí. ¿Qué capitales eróticos, inclusive la sociedad, está dispuesta a tolerar? ¿Qué las mujeres ofrezcamos? ¿Por qué no nos escandalizamos justamente cuando hay un intercambio comercial que tiene que ver con la sexualidad? ¿Por qué esta sacralización de la sexualidad? ¿Por qué no reconocer a las mujeres en este proceso de negociación también? Como digo, es un tema súper complejo, que, no, bueno, obviamente no lo vamos a agotar en esta columna, pero me parece que plantearlo, y sí me interesaba salir de esta dicotomía, plantearlo en términos dicotómicos, nos sigue encerrando en una problemática que merece que discutamos otras cosas. Inclusive merece que discutamos también la diferencia que existe entre la libertad de elección, por ejemplo, que tenemos las mujeres blancas, que vivimos en sectores urbanos, que estamos escolarizadas, somos profesionales, con mujeres que viven en sectores más vulnerables, inclusive con mujeres trans también. La problemática para la mujer trans y para la mujer cis no es la misma en estas condiciones. Pero también me interesaba, de alguna manera, traer la discusión porque hay una idea que está circulando un poco y que tiene que ver con pensar que en esta transacción económica, en esta transacción donde se ofrece, donde se interviene en el mercado sexual, hay una cuestión donde la mujer no puede decidir, ¿no? Y de alguna manera eso termina repercutiendo en las imágenes que nos hacemos de las prostitutas o de las trabajadoras sexuales. Nadie va a romantizar el trabajo sexual, porque yo no romantizo ningún trabajo, porque todos los trabajos en un sistema capitalista parten de una condición de desigualdad, eso hay que entenderlo. Pero, de alguna manera, digo, esto que sucede alrededor del trabajo sexual es como que tenemos la figura de una mujer, de una puta pobre parada en una esquina, donde, no sé, tiene sexo en contra de su voluntad con 55 personas por día, que, bueno, muchas veces es así, y por supuesto que esa situación es interesantísimo que la pensemos, la problematicemos y tratemos de generar condiciones sociales para revertirla, pero muchas veces eso no es así, no sucede de esa manera. Entonces, poder empezar a pensar la situación desde otro lugar, evadiendo estas situaciones dicotómicas, como bien digo, me parecía interesante el aporte para pensarlo. Y cierro con esto, siempre tengamos en cuenta cómo, de alguna manera, muchas veces negar plataformas identitarias, negar autopercepciones y negar condiciones laborales son violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres y las personas trans. Muy claro. Sí, claro, te agradecería así ya como naturalmente, y no quiero reabrir la columna, pero lo que me queda regulando en la cabeza, Meli, es si vos pensás que por tratarse de esta temática en particular, este puede ser un tema a recoger por el conjunto del movimiento de mujeres, o tal vez, digamos, quienes practican el trabajo sexual deban quedar, digamos, aisladas en su propia defensa. ¿Qué te imaginas? Digo, es como que se disparó. Sí. A partir de ahora, está bien, no entró en esta situación. Venía hace muchos años esta discusión, de alguna manera, por supuesto que ¿cómo decirlo, no? Esta efervescencia del feminismo reactiva en las discusiones que se venían dando. No era lo mismo lo que sucedía hace un par de años atrás, en donde inclusive sí había, un cierto diálogo, una posibilidad de diálogo entre las compañeras abolicionistas, sobre todo las travestis y las compañeras reglamentaristas. Últimamente esta discusión, esta grieta se hizo más visible. Yo tiendo a pensar un poco, no, seguramente estaré equivocada, pero comparto esta reflexión, que pasa un poco como con el aborto, ¿no? Con la discusión de la interrupción legal del embarazo. El movimiento feminista en sus comienzos, no voy a hablar por todo el movimiento, pero digo, había un sector grande que no estaba a favor del aborto, y era una discusión que costaba muchísimo meterla, inclusive en el propio Encuentro Nacional de Mujeres, Travestis, Trans y Lesbianas, esas discusiones costaba mucho, de compañeras que se autodenominaban y autopercibían feministas también. Siento que un poco esta discusión va a ir saldándose hacia ese camino, es una sensación que tengo, ¿no? Un vaticinio, pero es una discusión a la que hay que entrarle de alguna manera, porque mientras seguimos discutiendo, la trata de personas con fines de explotación sexual sigue vulnerando los derechos de mujeres y niñas, sobre todo de mujeres y niñas pobres de países periféricos, y las trabajadoras sexuales o las personas que ejercen el comercio sexual siguen sin un reconocimiento legal, y en condiciones como estas, con una pandemia mundial donde no se puede realizar ese trabajo, las condiciones de vulnerabilidad afectan mucho más. También hay algo hay algo de doble moral, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos imaginamos una trabajadora sexual, una mujer en condición de prostitución, o como le querramos llamar, lo primero que se nos viene a la cabeza es una mujer en una esquina parada, y a esa mujer es la que queremos salvar y rescatar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la prostitución VIP? ¿Qué pasa con las mujeres que, teniendo condiciones inclusive favorables de belleza hegemónica, y hablo con esto, criterios de juventud, blanquitud, mujeres que acceden a tratamientos, no sé, para mantener una belleza hegemónica, ¿qué sucede con esas mujeres que están en los departamentos privados y, ejercen también el trabajo sexual? Uh-huh. Pensemos, hagamos el ejercicio de pensar en nuestro propio, en nuestra propia representación, también para poder, atravesar y estar un poco más allá de esta dicotomía que planteaba al comienzo de salvar a las mujeres que están en situación de prostitución, ¿no? Como esto de que hay víctimas y hay salvadoras. Creo. Sí, perdón, Javi. No. Nos estamos quedando sin tiempo, lo único que digo. Claro, que hemos, esa dicotomía la has roto definitivamente y nos has dejado un montón de cosas para reflexionar, me parece que a nosotros y a los oyentes también. Bien, y lo último que quería decir, no quería cerrar sin comentar esto, hay un ejercicio que es propio de la educación popular, pero el feminismo lo recoge mucho, que es pensar una situación desde la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, según la ley vigente de trata de personas en la Argentina, cuando entran a un departamento privado donde hay una mujer que está regenteando, y pongo entre comillas la palabra regenteando el lugar, y tiene dos o tres mujeres trabajando, que le tiene que dejar un cierto dinero por mes para mantener el lugar, para pagar, la persona que vaya a limpiar, el internet, lo que sea de ese lugar, con la ley de trata que tenemos ahora, esa persona es una proxeneta y esa mujer está en situación de prostitución. Es víctima de trata de personas, ¿bien? Pero si trasladamos ese esquema interpretativo para pensar, por ejemplo, en una negociación que no se hace desde el comercio sexual, pero sí se hace, por ejemplo, en cualquier transacción económica, eso no sucede de la misma manera. Por ejemplo, si yo soy una feriante que vendo ropa y voy al shopping peatonal y me quiero poner un puesto, por supuesto que le tengo que pagar a la persona, digo, tengo que dejarle una cuota por mes a la persona que me alquila el lugar, ¿no? Para que alguien limpie ese lugar, para pagar internet, para pagar de alguna manera el uso de ese espacio, ¿bien? Le pago a esa persona que organiza esa feria, que hace publicidad, que mantiene el lugar en condiciones, digamos, asépticas para trabajar, ¿bien? ¿Por qué para una contratación económica, para una transacción económica, tenemos una mirada que tiene que ver con la explotación sexual y una relación de víctima-victimario, y para, por ejemplo, una relación comercial que saca por fuera o que se encuentra por fuera de la comercialización del sexo, de la sexualidad, no aplicamos ese mismo criterio? Clarísimo el ejemplo, Meli, y vuelvo a decirlo lo de hace un rato, me parece que esa dicotomía ya está puesta en discusión, puesta en debate, y bueno, nos dejás eso a nosotros y también, por supuesto, a los oyentes. Te tenemos que agradecer porque tenemos que cerrar este momento del programa y pedirte que presentes la canción que habías elegido, Meli. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, por la participación. Tenía ganas hace un tiempo de hacer esta columna, así que estoy contenta. Y bueno, vamos ahora con Casu, que es una trapera argentina, que, bueno, labura en un tema que se llama Chapeadora, todo este tema que venimos trabajando en esta columna. Hasta dentro de un par de meses, ¿no? La columna en un mes, y a vos te volvemos a encontrar. Gracias. Chau, hasta la próxima. Chapi, pensando en el money, bobby a todas horas. Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora. En la cartera pa' un rímel, labial, perfume y una calculadora. Chapi, la que cuenta money son las que no lloran. Chapi, chapeadora. Chapi, chapeadora. Chapi, pensando en el money, bobby a todas horas. Chapi, la que cuenta money son las que no lloran. Chapi, chapeadora, buscándome el money como Dora la exploradora. Chapi, chapeadora, está perdiendo plata y tiempo la que se enamora. Chapi, chapeadora, quiero en un Rolex fijarme la hora. Chapi, chapeadora, si no entiende cómo urana de mi cara te asesora. Todos esos bobos compran algo caro para mí. Si no te doy nada, cambio porque nada te pedí. Está todo preocupado por saber a quién me cogí. Y tu nueva gatita queriendo parecerse a mí. Tengo una puta que si te metes conmigo te mata. No me odien, perras, si ya saben de lo que se trata. De mi escuela salen millonarias y tremendas atas. Estoy enseñándole que hay poco tiempo para hacer plata. Como le sobo una cadena de oro que me llegué hasta el tonto. Como este no vas a volver a ver otro, mejor sacarle una foto. Forreando con un flow tremendo hasta cuando tengo el corazón roto. Ya no me interesa, si igual con lo que gane este loro me compro otro. Chapi, pensando en el money, bobby a todas horas. Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora. En la cartera pa' un rímel, labial, perfume y una calculadora. Chapi, la que cuenta money son las que no lloran. Making money move, que no está todo mi billete. Apágame la luz, tu oreja dentro de un paquete. I have brand new shoes, mi maco tu nuevo juguete. tengo la actitud. Parece que me respeten, soy inteligente. Negocio con giles, no quiero más amigos, yo quiero más miles. Si no quieren perder, mi honey no miran. Estoy encargada que la gata vacile. No quiere ser su novia, pero pílame así. No puede copiar el flow de la maldita MVP. Cuando quieras te invitamos a pasarte por aquí. Te enseñamos cómo que es una trap en mi país. Don't fuck with me. Chapi, chapi, chapi, pensando en el money, porque a todas horas.